Dos muchachas muy bonitas se bañaban en la playa de Maleva, la una con monoquini, la otra en traje de Eva. Un policía que las vio enseguida las llevó donde el alcalde Tobar. Aquí le traigo a estas chicas por ataques a la moral. Entonces dijo el alcalde, usted la del traje de Eva queda en libertad, usted la del monoquini, 50 pesos de multa, ahora le toca pagar. Por estar escondiendo artículos de primera necesidad. ¡Ay, no, no, no, no, no, no!